tomen todo lo bueno, ¿verdad? Hay que tomar todo lo bueno que venga de la vida. La vida es preciosa, es maravillosa. Este día quiero abrazarte enormemente donde quiera que estés, por el momento en el que tú estés pasando, estés atravesando. Si hay dolor, hay tristeza, te digo que no estás solo, no estás sola. Siempre habrá alguien contigo y el universo siempre va a poner a las personas necesarias para el momento en el que tú estés atravesando. Quiero darte ese abrazo, te extiendo mi mano donde quiera que te encuentres. Te agradezco muchísimo una vez más por estarme sintonizando, ¿verdad? La tarde está nublada, está con un poco de frío. Es una tarde preciosa, es una tarde maravillosa porque vamos a tener más agua. Es agua que tanto nos reclama la Madre Tierra para que lo verde que está en ella es una maravilla, ¿verdad? Lo verde de las hojas son la clorofila y la clorofila, ¿cómo nos hace falta? Estamos a 18 grados, hay que abrigarnos, hay que cobijarnos, hay que tomar un chocolatito caliente, hay que tomar un tecito, ¿verdad? Pues bien, a partir de este momento quiero decirte que puedes comunicarte con nosotros aquí en cabina, ¿verdad? Puedes hacernos una llamada, compartirnos algo que sea de tu interés, comentarnos algo. Te paso el teléfono de aquí, de cabina, es el 597-978-5252. No dudes en comunicarte, pero ya que si te da penita, pues también hay un medio maravilloso que es el WhatsApp, ¿verdad? También puedes mandarnos un mensaje de WhatsApp. Aquí lo estaremos transmitiendo, estaremos pasando lo que tú nos hagas llegar a través de WhatsApp. El número es el 55 40 61 54 59. Te lo repito, 55 40 61 54 69. No olvides que también nos puedes encontrar en las redes sociales, en este mundo en donde ya estamos con la ciencia muy avanzada, ¿verdad? La tecnología más que nada está al por mayor. Puedes seguirnos a través de Facebook, Twitter e Instagram. Nos puedes seguir, nos puedes buscar como La Voladora Radio en cualquiera de ellas tres: Facebook, Twitter e Instagram, La Voladora Radio. No dudes si en estos momentos utiliza tu tablet, tu celular, y empiézanos a buscar para que nos agregues, para que le des un like a la página. También estamos en Facebook con una nueva página, recuerda que es La Voladora Noticias. Búscanos y síguenos para que estés enterado de todo lo que está pasando alrededor de la comunidad de Amecameca, ¿verdad? Te recuerdo también que tenemos una página web La Voladora Radio. Esta es www.lavoladora.org. Ahí puedes encontrar mucha información, puedes encontrar los programas que se transmiten aquí en La Voladora Radio. Hay mucha información. Algún podcast que sea de tu interés, ahí también lo puedes encontrar. A tus programas de miércoles de Herbolaria y Naturismo, si no has escuchado todos, ahí ve y vas a encontrarlos. Si te perdiste alguno, ahí los vas a encontrar. Tienen su fecha con mucho amor para ustedes. Esto se hace con mucho amor y lo comparto de todo corazón. Ustedes lo saben, ¿verdad? Pues bien, el día de hoy, ¿de qué creen que vamos a hablar? El día de hoy vamos a hablar sobre remedios naturales para la circulación de la sangre. ¿Cuántas personas no hemos tenido problemas o han tenido problemas con la circulación de la sangre, ¿verdad? ¿Cuántas personas no padecen de varices? ¿Cuántas personas no tienen ateromas? ¿Qué son los ateromas? Pues esa grasa acumulada en las arterias, ¿verdad? Entonces, todo esto trae grandes consecuencias para la salud. Por eso ahí vienen las personas con la hipertensión. Entonces aquí vamos a estar hablando mucho de la hipertensión. En nuestro programa anterior estuvimos hablando sobre los riñones, que son el filtro. Entonces, todo va relacionado. Si mi sangre está mal, la circulación sanguínea está mal, pues imagínense, vamos a empezar a enfermar a todos los órganos, ¿verdad? Entonces, en la sangre llevamos colesterol, en la sangre llevamos triglicéridos. ¿Cuántas funciones hace la sangre? Y no nos desintoxicamos, no nos depuramos, no nos damos esos benditos detox, ¿verdad? Ya tan conocidos, que son las depuraciones, que son las desintoxicaciones que tanto hemos estado hablando. Entonces, para ello siempre te he recordado, no hay que consumir muchas gaseosas, no hay que consumir harinas en exceso. Todo en exceso nos va a estar dañando lo que son las gaseosas, te repito, las harinas, carnes, embutidos. Todo ello nos está enfermando, y si nosotros no hacemos una depuración, imagínense cómo ya estamos. Entonces, hay personas que les duele diario, les está doliendo la cabeza. Imagínense, pues, si llevan una alimentación rica o alta en carbohidratos, ¿se imaginan cómo van a estar sus venas, cómo van a estar sus arterias? ¿El corazón cómo está? Pues ya está pidiendo auxilio, ¿verdad? Ya está dando gritos, ya está pidiendo esa parte de sanación, de liberación. Entonces, hay que soltar, hay que liberar toda esa grasa, todo lo que nos está dañando, que está intoxicando a mi hígado, está intoxicando a mi piel, está intoxicando a mi páncreas, a mi estómago, los intestinos. Recuerden que los intestinos son el segundo cerebro que tiene el cuerpo humano. Los intestinos reciben mucha información. Si nosotros tenemos una sangre mal, pues los intestinos van a estar totalmente mal y vamos a padecer, o hay personas que van a empezar a padecer de lo que es el estreñimiento. Y si hay estreñimiento, recuerda que los intestinos absorben todo, nada más van a absorber lo que necesita el cuerpo, y lo que no se va a desechar, ¿verdad? Entonces, es bien importante tener una buena alimentación, pero sobre todo también consumir fibra. Hay que consumir fibra natural, porque de lo contrario nos vamos a estar autodestruyendo, nos vamos a estar autointoxicando. ¿Se imaginan todo lo que mi cuerpo está recibiendo? Entonces, hay que sanar desde el corazón, hay que hacerlo con amor. Recuerden que con amor todo, sin amor nada. Esa va a ser nuestra nueva frase, ¿verdad? Con amor todo, sin amor nada. Si me amo, voy a sanar a mi cuerpo, le voy a dar buena alimentación. ¿Cómo quiero procurar a los demás si no me procuro a mí mismo? ¿Cómo digo que amo a los demás si no me amo la alimentación que le doy, verdad? Entonces, vamos a ir a una pequeñísima pausa. Recuerda que el día de hoy estaremos hablando sobre remedios naturales para la circulación de la sangre. Vamos a una pequeñísima pausa y regresamos. No te muevas. Vamos a una pequeña pausa. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 4:15. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. Bien, ya estamos aquí de regreso. Te recuerdo que nos estás sintonizando a través del 97.3 de FM y estás en tu programa de los miércoles, miércoles de Herbolaria y Naturismo. Te recuerdo que nuestro tema del día de hoy, ¿cuál es el tema del día de hoy? Son los remedios naturales para la circulación de la sangre. Al principio te comentaba sobre esos dolores de cabeza, colesterol, triglicéridos, hay personas que tienen anemia, hay muchas, muchas cosas relacionadas a con la sangre, ¿verdad? Y que muchas veces también está en la enfermedad. Entonces, hay quienes padecen de anemia, pues hoy vamos a estar viendo un juguito para ello, para triglicéridos, colesterol, para las venas, para desintoxicar lo que es la sangre, para limpiarla. Entonces, ¿cuántos de ustedes no han ido a hacerse unos estudios y les sale que los triglicéridos altos, el colesterol alto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está en el torrente sanguíneo, lo que está fluyendo, lo que hay corriendo en la sangre. Pero ahora, ¿cuánta grasa tenemos adherida a cada órgano? Principalmente al hígado, ¿eh? Entonces, ¿cuántos no podemos tener algún ateroma, que es una plastita de grasa pegada en una arteria? Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con esa parte, porque con triglicéridos altos nos está informando, nos quiere decir que estamos propensos también a algún infarto o alguna enfermedad vascular cerebral. Hay que cuidarnos, hay que tener de verdad conciencia sobre ello y dejar de consumir bastantes harinas, carnes, lácteos, el azúcar es lo que más nos daña. Recuerda que el azúcar, al entrar a nuestro organismo, al entrar a nuestro cuerpo, se va a estar convirtiendo en grasas. Entonces, todos estos alimentos van a hacer a que nuestra sangre sea sumamente ácida para nuestro cuerpo. Y si tenemos mucha acidez en el cuerpo, ¿qué es lo que hemos estado viendo en programas anteriores? Pues vamos a estar enfermos constantemente, ¿verdad? Entonces, los refrescos y el azúcar nos dan bastante, bastante acidez en el cuerpo. Entonces, te recomiendo que evitemos estos alimentos para que nuestra sangre ya no esté tan ácida y tengamos una sangre bien, una sangre feliz y contenta, porque si nuestra sangre es tan ácida, pues va a ir descomponiendo tejidos en el cuerpo, nos va a ir enfermando, como te decía al principio, ¿no? Y a esto vamos a sumarle estreñimiento, pues porque no estamos teniendo una buena alimentación, no tenemos lo que es esa fibra por las frutas y las verduras, ¿verdad? Entonces, el cuerpo siempre nos va a dar avisos. Nos va a dar avisos cuando nos duelen las piernas, cuando empiezan a botarse las venas, ¿verdad? ¿Cuántos no hablan sobre las arañitas en las piernas? Pues ya traen un problema fuerte con varices. Entonces, no lo han atacado, no se han sanado y esto ha ido avanzando. Por eso es bien importante comer bien, ¿verdad? Y cuando el cuerpo nos está avisando de algo, hay que hacerle caso. Si te duele la cabeza, algo está mal, ¿verdad? Si se te duermen las manos, las piernas, cuando caminas sientes mucho cansancio, pues hay que tomar en cuenta ello y empezar a sanarnos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes no se han preguntado ¿Qué pasa con la proteína si yo les digo no consumas carne? Pues la proteína, recuerda que hay varios licuados, hay varias semillas. El ajonjolí tiene bastante proteína, más que la propia carne. Y eso está comprobado a través de muchos estudios. Vamos a tener un próximo programa donde vamos a hablar sobre la proteína, cuánto tiene de proteína un hígado que se lo comen encebolladito, bien rico, ¿verdad? Cuánto tiene de proteína algo natural. Entonces, la proteína la podemos encontrar en lo que son las nueces, semillas de calabaza, en las semillas de girasol, la cúrcuma, recuerden que es maravilloso. Hoy vamos a estar y les voy a estar compartiendo varias cosas donde le vamos a estar agregando cúrcuma en polvo. Si tú la tienes en raíz o en camotito, como la conozcas, pues rayadita también la puedes consumir o en un tecito, ¿verdad? La levadura de cerveza es buenísima para la circulación de la sangre, ¿eh? Entonces, lo que hacemos y lo que debemos de hacer siempre es desintoxicar al hígado por lo menos una vez al año, ya que si no quieres hacerlo dos, por lo menos una vez al año desintoxica tu hígado. Ya hemos visto programas anteriores donde desintoxicamos el bendito y el maravilloso hígado, ¿verdad? Hay que reforzar comiendo bien, ingiriendo frutas, verduras, haciendo jugos. Recuerda que aquí vemos mucho lo que es la jugoterapia, ¿verdad? Entonces, hay que desintoxicarnos, siempre recuerda eso, hay que desintoxicar para que estemos bien, ¿verdad? Entonces, todo lo que comemos, es bien importante que sepas esto, todo lo que comemos se convierte en la sangre, todo va a pasar en tu torrente sanguíneo, todo es absorbido por el estómago, pasa por los intestinos y ello va a tu sangre, tu sangre lo distribuye, tus riñones lo purifican. Es una función maravillosa el sistema circulatorio. Entonces, hay que querernos, hay que amarnos, ¿verdad? Recuerda que si nosotros también comemos bien, pues la sangre va a tener bastante oxígeno, pero si no tienes una buena alimentación, vamos a tener carencias de oxígeno. ¿Por qué creen que las personas con bastante obesidad les causa dificultad para respirar? Pues porque no hay una buena oxigenación en la sangre. La sangre es bien importante que lleve buena oxigenación porque es la que se la da a los órganos, a los pulmones, a los riñones, hígado, páncreas, vaso, a todos mis órganos le va a estar dando ese oxígeno. Entonces, no queremos poco oxígeno en la sangre porque no nos queremos ver enfermos. Vas a sentir cuáles son los síntomas de una deficiencia de oxígeno, pues vas a sentir fatiga, dolor de cabeza, vas a tener sueño la mayor parte del día, vas a tener mucho cansancio, muchas otras cosas más, ¿verdad? Entonces, el hígado es muy importante en que lo tengamos sano a través de la sangre, porque el hígado es un laboratorio en nuestro cuerpo, ya que este tiene la función y lo vamos a conocer como el gran filtro del cuerpo humano, ¿verdad? Los hongos en las uñas, hay muchas personas que tienen honguitos en las uñas. ¿Por qué creen? Pues los hongos en las uñas es por una baja de oxígeno en la sangre y un pH alto igual en la sangre, ¿no? Entonces, hay que equilibrar todo, siempre tiene que ser equilibrado, ¿no? Pues el hongo siempre se va a alimentar de un pH ácido. Entonces, hay que consumir alimentos que bajen o neutralicen nuestro pH. Ahí entra el detox para la sangre, la desintoxicación. Las arterias, ¿cuál es la función de las arterias? Su función es transportar oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo. Y decir a todo el cuerpo es desde la cabeza hasta tu dedo gordo del pie, la arteria va a estar transportando oxígeno y nutrientes. Entonces, ven la importancia de tener una arteria limpia, una arteria sana, para que la sangre esté corriendo de maravilla, que el fluido sea excelente. Las venas, ¿Qué hacen las venas en nuestro cuerpo? Pues las venas van a recoger todas las toxinas de células. ¿Qué son las toxinas? Todos los desechos, digámoslo así, de las células, de los órganos, y nos van a limpiar del dióxido de carbono. ¿Se imaginan si nosotros tuviéramos el dióxido de carbono en nuestro cuerpo? Pues nos moriríamos, ¿verdad? Estaríamos totalmente mal. Entonces, hay muchas formas de querernos sanar. Y recuerda también que la microcirculación puede... ¿Qué es la microcirculación? Son las venitas, son las arterias más pequeñas que se encuentran en tu cerebro. Si no tenemos esa microcirculación bien y favorable, pues vamos a tener muchos problemas con dolores de cabeza y las migrañas. Es por eso que tenemos muchísimo problema. Recuerda, mi cerebro, mi segundo cerebro van a ser los intestinos. Si yo padezco de migraña, hay que poner mucha atención. Muchas veces nada más nos enfocamos a lo que es la cabeza y no nos enfocamos en lo que es el aparato digestivo, los intestinos. Hay que limpiar los intestinos y tu migraña, créeme que va a desaparecer. Para ello te voy a recomendar un jugo. Si eres una persona que padece dolores de cabeza o migraña, hay un jugo maravilloso. ¿Qué vamos a ponerle a ese jugo buenísimo para mejorar la circulación? Pues vamos a estar utilizando la tuna. Ahorita todavía encontramos tunas en algunos lugares. Pues la tuna es una maravilla. La tuna licuada y colada. Vas a licuar y colar la tuna. Vas a sacar todo el jugo de esta tuna. Y esta tuna la vas a licuar, el jugo de la tuna, con una manzana, dos cucharadas de chía y cúrcuma. Te repito, la tuna va a ser licuada y colada. Licuada y colada para extraer el jugo de la misma. El jugo de la tuna lo vas a estar licuando con una manzana, dos cucharadas de chía y la cúrcuma. La cúrcuma es una maravilla para el torrente sanguíneo y recuerda que también aumenta nuestro sistema inmunológico. Esto te va a ayudar bastante a mejorar tu circulación en la sangre. Te va a empezar a desintoxicar y va a empezar a quitarte todos esos ateromas que son la grasa pegada en tus venas o en tus arterias. Entonces, muchas veces también por estos problemas hay personas que padecen de hipertensión. La hipertensión está relacionada también con los riñones. Si nosotros tenemos un problema renal, pues hay personas que ya les están haciendo las diálisis, hemodiálisis, pues es la purificación y filtración de su sangre y empiezan a tener presión elevada, porque los riñones hacen una función importantísima con la sangre. Entonces, para ello está la hipertensión. Y si eres una persona hipertensa, hay que tener los riñones bien. Es por eso que dicen, si tienes hipertensión, hay que evitar consumir sal, hay que evitar consumir bastante azúcar, porque entonces dañamos a los riñones y mis niveles de presión pues van a estar arriba y no la vamos a poder controlar. Y hay personas que han llegado conmigo a consulta y dicen, es que la presión la tengo altísima y no se me puede bajar y no, ni con medicamento me la han podido bajar. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿y cuál es su alimentación? ¿Qué comió ayer? ¿Qué desayunó? Con eso ya tenemos todo. Ese es el factor principal. Entonces muchas veces le echamos la culpa al medicamento que no funciona o hasta al mismo médico, ¿verdad? Pero nosotros estamos llevando una mala alimentación y los principales, pues entonces somos nosotros. Entonces, si no controlas esa hipertensión o no la corriges, pues entonces eso te puede desencadenar una insuficiencia renal o un daño grave al hígado. Recuerda que la hipertensión te puede causar un daño en los riñones, insuficiencia renal, o un daño muy fuerte en el hígado. Para ello, te voy a dar un jugo precioso, maravilloso, para la hipertensión, para esas personas con problemas de hipertensión. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar jugo de naranja, un vaso de jugo de naranja, y este lo vamos a licuar con papaya. La papaya la puedes licuar con todo y su cáscara sin ningún problema. Le vas a agregar 2 cucharadas de linaza y 5 centímetros de, ¿qué creen?, de la pulpa de la sábila o la babita de la sábila. Es mejor conocida como pulpa de sábila. Recuerda, un vaso y jugo de naranja. Le vamos a agregar papaya, 2 cucharadas de linaza, 5 centímetros de la pulpa y la sábila. Entonces, esto nos va a ayudar bastante para la hipertensión. Nuestras venas, nuestras arterias se están inflamando. La papaya, porque contiene la papaína, nos va a ayudar bastante a desinflamar y de pasadita le vamos a ayudar a lo que son nuestros intestinos, ¿verdad? Le vamos a ayudar bastante, que vamos a combatir también junto con ello el estreñimiento. Entonces ahí estamos trabajando la hipertensión, que es la sangre en el cerebro. Estamos trabajando en los 2 cerebros, el cerebro que tenemos en la cabeza y el cerebro que está en el aparato digestivo, que en este caso son los intestinos, ¿verdad? La papaya es buenísima para desinflamar, por eso muchas veces tienen un problema estomacal y les recomiendan muchísimo comer papaya. Ya lo saben, por su papaína les va a ayudar a desinflamar. Hay otro jugo buenísimo y este contiene piña. Entonces, si contiene piña, nos va a ayudar a los riñones. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el jugo de piña. Este lo vamos a hacer en el extractor. En el extractor sacamos el maravilloso jugo de la piña. Y el jugo de la piña vamos a utilizar de medio a un vaso. Lo vamos a licuar con chayote. El chayote sin espinas, el que utilizas para tu sopita. Vas a utilizar pepino. Vas a utilizar calabaza verde, de la calabacita que también utilizas para la sopa. Aquí la vamos a utilizar para el jugo también. Y le vas a agregar el jugo de un limón. Todo esto te va a ayudar a regular tu presión. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a limpiar el riñón. Por la piña, el chayote, nos va a ayudar bastante a que limpiemos el riñón y nuestra presión arterial va a estar maravillosamente bien. Te recuerdo, jugo de piña, un vaso de jugo de piña, medio vaso, el que prefieras. Ese juguito lo vas a licuar con chayote, pepino, le vas a poner medio chayote, le vas a poner medio pepino con cáscara, le vas a poner una calabacita verde, el jugo de un limón y te lo tomas. ¡Qué maravilla le vas a estar dando a tus riñones! Ya me imagino tus riñones felices y contentos, agradeciéndole a Pablo porque le ha dado un maravilloso jugo para limpiarlos, para desintoxicarlos, ¿verdad? Otro jugo buenísimo, ¿cuál es? El jugo de zanahoria. El jugo de zanahoria, un vaso de jugo de zanahoria licuado con un chayote, pepino, media papa cruda, 5 centímetros de la pulpa de la sábila, también te van a ayudar a controlar, a tener la presión en unos niveles normales. Pero esto no quiere decir que porque me tome mi juguito para la presión arterial voy a tener mi presión excelente y bien. Todo va a ir de la mano por tu buena alimentación. Hay que bajarle a la sal, hay que bajarle a las grasas, hay que bajarle a los embutidos, hay que eliminar refrescos, azúcares, lácteos, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a tener un resultado favorable. Te recuerdo nuestro último jugo, te dije un vaso de jugo de zanahoria licuado con un chayote, medio pepino, media papa cruda, 5 centímetros de la pulpa de sábila. Buenísimo, buenísimo, créanme, de verdad, para su presión arterial, para la circulación de la sangre. Aquí estamos trabajando órganos, estamos trabajando con todo, nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces, en herbolaria, ¿qué te puedo recomendar? Pues en herbolaria vamos a trabajar con la famosísima hierba del sapo. La hierba del sapo nos va a ayudar. ¿A qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a limpiar los riñones, nos va a ayudar a limpiar la sangre, nos va a ayudar a quitar esos ateromas, nos va a ayudar a disminuir lo que es los triglicéridos, el colesterol. No, la hierba del sapo es una maravilla. La doradilla. Hay bastantes hierbas, pero en este caso a mí me gusta más decirte sobre la hierba del sapo. Ya sea que la puedas consumir, la venden ahorita en los mercados de hierbas, ahorita hay muchísima, la puedes comprar, si tú la conoces puedes ir a cortarla, ponerla a secar y hacerte un tecito de hierba del sapo de vez en cuando, lo pones a hervir, lo cuelas y te lo tomas. Y esto te va a ayudar a disminuir triglicéridos, colesterol, te va a ayudar a limpiar los riñones, te va a desintoxicar la sangre. Es una maravilla. También la puedes consumir en tabletas, pero es más recomendable en más natural, ¿verdad? En tabletas, pues donde la encuentras, en cualquier farmacia o tienda naturista. Y nos van a ayudar bastante para la hipertensión, ¿verdad? También nos va a ayudar a regular muchísimo la presión arterial. El té de hierba de sapo es una maravilla para quitar toda esa grasita que se adhiere a tus venas y a tus arterias, a las paredes que mi vena y mi arteria dice basta de tanta grasa. Pues con la hierba del sapo la vas a estar limpiando y te va a ayudar a quitar todo el colesterol, ¿verdad? Entonces, también te recomiendo muchísimo que hagas la terapia de cepillado en seco. Esa ya la vimos en nuestro programa anterior. ¿Cuál es la terapia de cepillado en seco? Pues vamos a estar tallando nuestra piel así en como estás ahorita. Talla tu piel con una piedra Pómex, con un cepillito, para que se... ¿Para qué? ¿Para qué hacemos eso? Para quitar todo el exceso que de piel muerta o que esté tapando los poros de mi piel. Si están tapados, pues recuerda que la piel es mi tercer riñón. Entonces, si la piel es mi tercer riñón, pues voy a destaparlo, voy a empezar a hacer tallados en seco a la piel para descubrir esos poros. Y recuerda, esto te va a ayudar muchísimo a desintoxicar la piel. Por lo tanto, todas las toxinas que deseche tu propia sangre van a salir a través de tu orina y van a salir a través de la piel. Si tienes mucho dolor de cabeza, te recomiendo también, o tu presión está alta, que pongas una toalla húmeda y fría en tu cabeza y ahí la dejes por un rato para que te ayude a bajar lo que es esa presión, ese dolor, ¿verdad? Entonces, estos son remedios naturales, es información valiosísima que puede salvarte vidas. Todos los órganos que tenemos en el cuerpo son maravillosos. Todos los órganos no los tenemos porque se vean bonitos o porque tu creador dijo, le pongo una vesícula de esa, hay una vesícula porque se ve bonita y es maravillosa, le pongo esta vena porque se le ve bonita en el cuerpo. No, es porque la necesitamos, porque la ocupamos. Entonces, muchas veces si a nosotros nos van a hacer alguna cirugía, pero podemos salvarnos, hagámoslo y salvemos nuestra vida. Todos los órganos son vitales y necesarios para nuestro cuerpo. Hay quienes dicen, no, el apéndice no tiene ninguna función. Claro que tiene alguna función, por algo está ahí. Entonces hay que limpiarnos, hay que desintoxicarnos y sanar con la sangre, ¿verdad? Para que todos mis órganos estén felices, estén contentos y no tengamos ningún problema. Ahí te voy a dar un juguito para fortalecer la sangre, para que tu sangre tenga fuerza y ayude a nutrir a lo que son tus órganos, ¿verdad? Entonces, hay personas que tienen la hemoglobina muy baja, pues este jugo te va a ayudar a subir la hemoglobina. Y en especial es este jugo para las personas que tienen anemia. Si conoces a un familiar, amigo, vecino, a quien tú desees, tu novio, tu novia, tienen problemas de anemia, este jugo es maravilloso. ¿Qué vamos a utilizar en este jugo para fortalecer nuestra sangre? Vamos a utilizar jugo de zanahoria, un vaso de jugo de zanahoria, a ese vaso le vamos a licuar una manzana amarilla, o si podemos también extraer el jugo de esta manzana, sería maravilloso. Un cuarto de betabel y espinacas. Las espinacas tienen un alto contenido en hierro que no imaginas cuánto. La mayoría de lo que son espinacas y parecidos que son de hojas verdes tienen bastante hierro. Te repito, vas a utilizar un vaso de jugo de zanahoria. Ahí le vas a licuar una manzana amarilla o en el extractor, igual el jugo de manzana. Le vas a agregar un cuarto de betabel y espinacas, un puñito de espinacas estaría fabuloso. Esto nos va a ayudar bastante al sistema digestivo por su alto contenido en fibra. Nos va a ayudar también al hígado y claro, pues el principal objetivo es reforzar la sangre en cuestión de hierro, ¿verdad? Muchas veces si tienes anemia, yo he escuchado y me han llegado personas así, dicen, tengo problemas en la sangre, pero tengo anemia, ¿no? ¿Y qué estás haciendo? Pues estoy consumiendo bastante hígado de res. Y les digo, ¿pero qué estás haciendo? Es mejor consumir hierro natural. El hígado de res tiene aproximadamente un 6% de hierro por cada 100 gramos. Y las espinacas tienen todavía más hierro, lo que son espinacas, berros. Hay unas hierbitas que la conocen como chivitos. También todo esto, si lo comemos crudo, nos va a ayudar bastante, nos va a aportar hierro a nuestra sangre y vamos a mejorar, ¿verdad? Entonces, ya lo saben. Otro jugo buenísimo para fortalecer la sangre, vamos a utilizar mango. Es siempre bien importante utilizar la fruta de temporada, ¿verdad? Teniendo fruta de temporada vamos a estar maravillosos. Imagínense, ahorita ya hay elotes, en los elotes muchas veces siembran habas, salen quelites, quintoniles, berros, gran variedad de hierbitas que podemos ir cortar y hacernos una fabulosa ensalada con un poco de aceite de olivo, le agregamos el jugo de limón, en fin, podemos hacer aderezos de hierbabuena. Qué bueno sería que yo les comparta y les enseñe a hacer varios tipos de aderezo naturales, ¿verdad? Lo vamos a estar considerando. Para ello, entonces, les recuerdo, síganme en mi página de Pachamama Herbolaria y Naturismo y ahí van a encontrar más información. Si tú tienes dudas o quieres una consulta de lo que estamos hablando, no dudes contactarme a través de la página Pachamama Herbolaria y Naturismo y ahí también hay un número de teléfono. No me salgo y no me desvío del tema. Regreso con el jugo de para fortalecer tu sangre. Vamos a utilizar mango. El mango lo vamos a licuar con el jugo de naranja, un vaso de jugo de naranja, 2 cucharadas de chía. La chía en este caso debe de estar previamente remojada y esto lo vamos a licuar. Te repito, vamos a utilizar mango. El mango lo vamos a licuar con un vaso de jugo de naranja y vamos a utilizar 2 cucharadas de chía. La chía debe de estar previamente remojada y licuada. Ajá. A esto también le podemos agregar un poco de amaranto, también le podemos agregar almendras. El amaranto y las almendras tienen grandes propiedades de proteína. A ellos se les atribuye mucho por la proteína. Entonces, esto es lo que va a ayudar a tus músculos. Y ayudando a tus músculos, pues vamos a estar fabulosamente bien. Vamos a tener fuerza y vamos a caminar, ¿verdad? Con las almendras vamos a obtener proteína, te repito. También hay que tomar alga espirulina, levadura de cerveza. Hay que consumir el jugo de mamey, ¿verdad? Vamos a ir a una muy breve pausa, una pequeñísima pausa y regresamos más con tu programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo. Estamos viendo remedios naturales para la circulación de la sangre. Regresamos. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. Hey, No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. Yo decido hoy cuidar mi salud y mejorar mi carácter y mi forma de pensar. Desde hoy voy a cambiar, nada me lo impedirá. Crecer sano es mi meta desde ya. Mucha agua tomaré, un deporte jugaré, muchas frutas y verduras. Bien, bien, ya estamos aquí de regreso. Te recuerdo que estamos aquí en La Voladora Radio a través de 97.3 de FM y estás escuchando tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Te recuerdo, nuestro tema del día de hoy son remedios naturales para la circulación de la sangre. Espero te esté sirviendo y te esté ayudando muchísimo y lleves nota de todo lo que estamos viendo. Entonces, si te pierdes de algo, recuerda que nos puedes buscar en los podcasts de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo en la página de internet de La Voladora Radio. Entonces, te estaba comentando sobre un jugo, el jugo de maguey. Este jugo de maguey lo puedes encontrar en cualquier tienda naturista. El jugo de maguey es, fíjate las propiedades, es maravilloso. Y si tú sabes cómo hacerlo o quieres aprender a hacerlo, ya sabes, ahí investiga conmigo, pregunta y te lo voy a decir. El jugo de maguey es buenísimo, ¿para qué crees? Se le atribuyen propiedades anticancerígenas. Imagínate, anticancerígenas el jugo de maguey. Es un antitumoral y también es un antiinflamatorio. Este es buenísimo, tómalo de verdad, toma el jugo de maguey, consíguelo en cualquier tienda naturista y te va a ayudar bastante. El jugo de caña, ahorita ya hay cañas también, ¿verdad? Y que están ahí en las milpas, hay muchos que conocen, dicen, esa es caña. El jugo de la caña también contiene muchísimos minerales, pues imagínate todo lo que está absorbiendo de la misma tierra, pues la tierra tiene muchos minerales. Entonces, el jugo de caña también es otra maravilla. Y a este jugo de caña le dicen muchas personas que es el néctar de la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es buenísimo y porque contiene de minerales como no te imaginas y son de una manera natural. La caña, recuerda, es buenísima. Ahora que haya cañas, no olvides hacerte un delicioso jugo de caña, consume caña, te va a ayudar bastante, créeme. Todo lo que es natural nos ayuda bastante en el cuerpo. Ahora, las personas que tienen las venas tapadas. No saben si tienen las venas tapadas, pero yo le digo, si tienes un ritmo cardíaco acelerado, puedes tener las venas tapadas. Tu corazón está bombeando más sangre de lo que es normal. Te sientes fatigado, hay una especie de ronquera en el pecho, nos sentimos mal, nos sentimos mareados, cansados, pues ahí sí tenemos un problema con las venas y las arterias que posiblemente tengamos tapados. Ahí hay a quienes les hacen, hay un tratamiento que les hace su cardiólogo y les hace el cateterismo, ¿verdad? Pues les tiene que destapar la vena, la arteria. Entonces es mejor estar sanos, limpiarnos antes y prevenimos infartos, prevenimos enfermedades vasculares cerebrales, algún infarto en el cerebro. Para ello, te voy a recomendar otro jugo. Aquí estamos viendo hoy mucho la tuna. Imagínate cuán importante es la tuna para el sistema circulatorio, para lo que es la sangre, para lo que es mi corazón. Entonces, vamos a utilizar la tuna. Ya sabes, el jugo de la tuna licuada y colada. Le vas a agregar jugo de naranja. Si no tienes jugo de naranja, agrégale el jugo de mandarina. Si no hay jugo de mandarina, agrégale un poco de jugo de limón. A cualquiera de estos tres le vas a licuar una manzana. La manzana puede ser amarilla o roja, la que sea de tu agrado. Ahorita empieza temporada de manzana, pues hay que utilizar la manzana de la región, ¿verdad? Vamos a utilizar un cuarto de betabel. Vamos a utilizar avena, dos cucharadas de avena y una o dos cucharadas de chía. Esto nos va a ayudar bastante a destapar venas y arterias. Nos va a estar limpiando, nos va a estar arrastrando todo lo que está pegado en las paredes de las venas y las arterias. Te repito, vas a utilizar jugo de tuna licuada y colada, o jugo de naranja o jugo de mandarina, cualquiera de los tres. Y esto le vas a licuar una manzana, le vas a licuar también un cuarto de betabel, dos cucharadas de avena y una cucharada o dos de chía. Y esto te lo vas a estar tomando todos los días, y verás que te vas a empezar a sentir mejor. Dolores de cabeza van a empezar a desaparecer, va a empezar a desaparecer el cansancio, vas a tener mucha energía. Hay otro jugo buenísimo que nos va a ayudar a, ya cuando tenemos un problema más grave en venas o en arterias, o con triglicéridos súper elevados, un problema relacionado con grasa, triglicéridos, con todo esto de los ateromas. Vamos a hacer un jugo buenísimo, y para ello vas a utilizar lo que son el jugo de 7 limones. A este jugo de 7 limones le vas a licuar 3 dientes de ajo y 3 ramitas de perejil. Al igual le vas a agregar un cuarto de cebolla morada. Todo esto bien licuadito, y te lo vas a estar tomando todos los días, y verás la maravilla que va a hacer en tu sangre. Va a ser una maravilla extraordinaria. Amigos, el tiempo se nos está terminando, pero quiero decirles que en el próximo programa vamos a estar hablando, porque hay muchísima información sobre la circulación de la sangre. En el próximo programa vamos a continuar hablando de ello, ¿verdad? Recuerda que te lo he dicho en programas anteriores también, estás a punto de comprar un terreno, quieres algo relacionado a la naturaleza, porque todo lo que te dice Pablo ya te encanta y te maravilla la naturaleza, no dudes en ir a Senda Paraíso. Ellos tienen venta de terrenos y se acomodarán a ti como lo prefieras. Búscalos. Ellos, su contacto es 62-41-91-70-45. Ellos están ubicados en el fraccionamiento campestre Las Delicias, en el municipio de Atlautla. Te recuerdo, Senda Paraíso, ¿verdad? La educación de tus hijos. ¿Cuánto te importa la educación de tus hijos? La Escuela Liceo Canadiense tiene las puertas abiertas para ti. La Escuela Liceo Canadiense te invita a formar parte de ellos, te abre sus instalaciones y siempre te va a decir que esto lo hacen por una educación de calidad. ¿Cuántos padres de familia no están buscando educación de calidad? Ellos tienen inscripciones abiertas. La escuela está ubicada aquí en Amecameca, en Avenida 20 de Noviembre, número 46. No dudes en buscarlos, localizarlos. Ellos tienen preescolar y tienen primaria. Te voy a pasar su número de contacto. Es el 597-97-800-38. Liceo Canadiense te espera con los brazos abiertos. La Escuela de Bellas Artes de aquí de Amecameca te está invitando y te sigue esperando. Te está esperando para que formes parte de ellos. Recuerda que la Escuela de Bellas Artes de aquí de Amecameca tiene la licenciatura en Artes Visuales, Interpretación Dancística del folclore mexicano. También cuentan con carrera técnica en música y tienen diversos talleres. Acude con ellos e infórmate más. El número de teléfono es el 597-97-842-60. Están ubicados igual aquí en Amecameca, en Avenida Chapultepec, número 3, aquí en el centro de Amecameca. No dudes en acudir con ellos si te interesa cualquiera de lo que te están ofreciendo, la licenciatura, carrera técnica o alguno de sus talleres. Te estarán esperando con los brazos abiertos. ¿Y qué creen? También hay un laboratorio gratuito. Esto es información para sus hijos, es información para los niños. Infancias en Resonancia. ¿Qué son Infancias en Resonancia? Pues es el laboratorio de radio para los niños y niñas. Niños y niñas de 6 a 12 años de edad. Hay un cupo limitado para 20 asistentes. Si estás interesado, haz tu registro. Comunícate al número 5636-245356. Te repito el número, 5636-245356. Esto va a tener lugar en Avenida Guerrero número 7, entre calle Jalisco y calle Guanajuato, donde en el municipio de Atlautla, Estado de México. No olvides seguirnos en cualquiera de las páginas de las redes sociales y ahí está toda esta información que te estoy proporcionando. Para mí ha sido un gusto y un placer haber estado contigo. Una vez más te agradezco muchísimo con el corazón, con el alma. Te agradezco por haberme permitido entrar hasta tus hogares. Muchísimas gracias a tus oídos por prestar atención. Te recuerdo que soy tu amigo Pablo Rodríguez y estás en tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. Si te perdiste nuestro programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Sanar sin dañar lo más preciado de tu creador, tu cuerpo. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Al atardecer llega la magia de la Madre Tierra y con ella su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Juntos compartiremos remedios naturales y tradicionales. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. De 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.